centro independiente que integra la programación de FM Moreno. No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sinsabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso. Alegría y tristeza es lo mismo para mí que no me... Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni en contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el 28º programa de... Mediocres. Ni en contra. Ni a favor. A partir de este momento lo invitamos a compartir 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo a la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Perfecto. Escuche usted los pajaritos. Sí. De... Ahí se... Ahí está. ¿Se escuchan? Bueno, señoras y señores, van a tener pajaritos. Lo estamos haciendo afuera. Afuera, al aire libre. Al aire libre. Sí, sí. Chao, señora, hasta luego. Hoy tenemos la compañía, la puesta al aire del señor Santiago Rossi. Buenas tardes, Santiago. Santiago, queridos. Y siempre hay algo. Bueno, ¿cómo está? Vio que se ve que dio frutos la fiesta. La que usted fiesta no dio, mire si yo, mire, si iba con, si la, pollera, con la pollera y las bucaneras, teníamos... El gatito Coco no sabe cómo estaba. Oh, no lo podían agarrar, lo podían agarrar, desesperado, rasguñando las paredes, esperando que usted llegara. Y bueno, pero no, el Héctor no me dejó ir. Sí, y porque escuchó. Sí. Vio que tenemos es más, si uno quiere leer algo, me mandaba, me decía, andate sola, andate sola. Igual. No, pero llegaba sola, no volví. Cambiamos de pantalla. Ay, sí, por eso, mire, la está, yo me siento como que estoy afuera. Ahí atrás, en el campo. En esa llanura. Ay, no tocar la pantalla con los dedos. Claro, pues. Claro, que hay mucho, que hace toda la gente. Claro. Mete el dedo, porque se hunde, ¿vio? Claro, porque juega y hace claro, así. Y yo tengo unas ganas. Nosotros vamos a tocar todo. A ver, bueno, para que sepan, tenemos una pantallita nueva en la. ¿Cómo se dice? Un LCD. Un LCD, ahí está. Ay, ahí está. No sé para qué nosotros. Porque... Sí, nosotros ni lo utilizamos. Para mirar la hora. Claro. Eso, y encima ahora sacar el protector. Pero bueno, no importa. No importa. Hoy es. ¿Qué día es hoy? Hoy es 6 de noviembre. Sí. No, ya pasó el calor. Una calor. Te digo, salió toda la fauna a la calle. Sí. Con todo lo que dejó el invierno. Papá. Pero yo digo, si ahora mucha gente vive en cuero, en verano que se saca la piel. Yo la verdad que no sé, pero las chicas están tan acaloradas. Sí. Y habría que bajar un par de kilitos, chicas. Sí. Y a lo mejor el sol quema las grasas. No creo. Y para que queme, necesitamos mucha candela. Mucha candela. Candela. Mucha candela. Santiago, candela. Necesitamos mucha candela, candela. Chicos. de mucho amor tuyo hacia Guido. No, no, mía no, o sea, el que haya escrito esa carta, no sé quién es, pero mía no, pues yo no la escribí. Entonces, lo que publiquen ahí... Estás dando un buen dato, porque esa carta en teoría tiene tu firma. Estás escuchando Mediocre, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. Seguimos acá en Mediocre. Seguimos. 15, 14, 48. No, 48, segundos. No. Pero yo hice callar el pájaro recién. Sí, y ahora se volvió. A... Le tiró Ray y se cayó un poco. Bueno, usted habla. Así que bueno, tenemos que se puede comunicar con nosotros, ¿no? Sí. Y vamos a participar por la frase. Bueno, las vías de comunicación 466-6559 o nos manda un mensajito de texto al 15-61-54-03-59. Y participa por la frase que es... La frase matadora. Sí. Tú me das lo que compra el dinero, pero jamás tu presencia, jamás un te quiero. El éter me llena de te quiero, pero dinero... ¿Sí? Dinero no. Bueno, entonces usted no la dijo esta frase. O sea, tenemos una menos. Ah, el otro contando que yo estoy contenta. Te quiero. Mango no. No. Igual te quiero, papá. Y la presencia de Héctor la tiene. La presencia, la ropa. Sí. Héctor cocina. No, hay presencia. Está bien. Mi mujer tampoco lo dijo eso. ¿Eh? Así que ya son dos. Ni mi mujer, no sé, no la escuché. Yo tampoco lo dije. No sé. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Si la sabes, ya puedes comunicarte con nosotros. Claro. Puedes mandarnos mails a mediocres@fbmoreno.com.ar. Sí. Y si nos querés escuchar por la web, lo puedes hacer a través de fbmoreno.com.ar. Sí. En realidad, andá en el Google, busca FM Moreno y te van a dar porque es el blogspot y qué sé yo. Bueno, y a toda la gente que me quiere tanto, que tanto dicen que me quieren, qué sé yo, por favor, ¿me pueden regalar un aire acondicionado para acá, para la radio? Sí, porque acá chiquito. Un grillo es ahora. Claro, no es más luché Ray, ahora es como un grillo. Un grillito. Yo quiero un aire. Sí, bueno, ya a lo mejor lo tendremos. No, pero por ahí alguna de las empresas tantas estas que, claro, que nos pueden donar. Deseosas de auspiciar. De auspiciar. Vamos, Fravega Garbarino, sí, Casa del Audio, vamos. Etcétera. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó esta semana. A ver, empezamos con la primera noticia que es la siguiente. Bueno. Habló Cristina el lunes por cadena nacional, muy emotiva, agradeció a los jóvenes y aclaró que no está en su momento, ¿cómo que no está en su momento más difícil? El más doloroso. Claro, la semana... Qué valiente, ¿eh? El lunes, para mí un tanto apresurado, ¿no? La aparición de Cristina en los medios, o sea, dejó... No hizo un duelo muy grande, más allá de eso... no sé qué me están haciendo acá. Bueno, la cuestión es que apareció Cristina en cadena nacional, habló sobre el tema de la desaparición de Néstor, se refirió a los medios que estaban ahí pululando diciendo que era el peor momento de su el momento más difícil de su vida, y ella aclaró que ella no tuvo muchos momentos difíciles en su vida desde lo político, pero este era el momento más doloroso de su vida. Ajá, agradeció a los jóvenes, como dijiste antes, y dijo que en cada una de las caras que vio ahí alrededor del féretro de Néstor, le hizo acordar a ese muchacho del cual se enamoró en aquel momento en la década del 70. Bueno, apareció Cristina, un discurso chiquito, cortito, conciso, y terminó llorando. ¿Usted lo vio? Bueno. No, vi algo, pero después lo mostraron por todos lados. Vi algo. Lo único que sé es que esta semana que habló Cristina y que se cayó un avión, nada más. Bueno. No vi nada más, así que me va a tener que contar todo. Bueno. Siga que le comento, a ver. Bueno, ¿qué más? Dice, la primicia de Clarín, en donde una foto muestra a Parrilli con una agenda de Cris en Olivos. ¿Qué es esto? La cuestión es que el lunes, Cristina... el domingo a la noche volvió de Calafate. Llegó a la Quinta de Olivos y ya todos los medios esperando a ver qué es lo que va a hacer Cristina ese lunes después del fallecimiento de Néstor. A mí me llamó la atención porque Fernández dijo el viernes, uh-huh. el lunes, si Cristina quiere empezamos a trabajar. Sí, me pareció. Y bueno, la cuestión es que aparece Parrilli, que es el secretario general de la presidenta, entonces uh-huh. llega con una carpetas y Clarín toma una foto donde había un papel amarillo donde tenía la agenda de Cristina. O sea que Clarín supo antes la agenda de Cristina, antes que ella, ¿no? Antes que ella misma. O sea, donde decía, había bosquejos donde se informaba sobre el acto que hacía Scioli juntándolo a los intendentes de la provincia. ¿Y cómo pasó? Y pasó, porque Clarín está ahí y es el diario más informado. Debe ser, qué sé yo. O hay un traidor. Puede ser. No le debe haber gustado eso, Cris. Seguro, ¿sabes cómo lo habrá abofeteado a Parrilli? Encima, ¿cómo puede ir con una? O sea, un poquito más de cuidado tendría que haber tenido, ¿no? Bueno, ¿qué más? Yo le dije que le iban a entrar a dar a Cris. Sí. Bueno. Dijo tantas cosas, todavía estamos esperando que a la semana que viene a ver qué pasa con Maradona. ¿Por qué? Y porque usted, ¡ay, no! ¡Basta! Listo. Sí, no me diga más. Eso. Bueno, las penosas declaraciones de Fontevecchia sobre la muerte de Néstor y los 33 mineros. ¿Qué tiene claro, que ver hizo Néstor una comparación, con los 33 claro. mineros? No Fontevecchia, entiendo. El director de noticias y perfil, el dueño, sí. ¿no? Dijo que en Chile, hace un par de semanas atrás, con el tema de los mineros, se vio un pueblo unido, ¿no? Porque era toda sí. alegría, algarabía, bla, bla, bla. Sí. Y con Néstor se vio que, con la muerte de Néstor, si bien estaba la plaza llena, se vio mucho la división del pueblo argentino. ¿Qué división? Sí, si los que no fueron estaban en la casa, no salieron en la tele, y los que fueron estaban todos estaban en la plaza. En la plaza, y por todos lados. O sea, ¿qué pretendía con esto? No sé. Pero bueno, lo dijo y bueno. Habría que aclararle que los 30 y pico de millones de argentinos no entrábamos en una plaza. 40 y pico. Bueno, pero por vamos a tirar un millón para atrás. Sí. Y bueno, para él se ve que sí. Bueno, ¿qué más? Siempre hay una envidia. Yo la envidia en el Honka. Bueno. A ver. Me impactó esto. A ver. Apareció Lilita sí. y según ella se terminó el año. ¿Nos vamos de vacaciones? ¿Qué? Claro, porque ¿cómo apareció se Lilita, terminó el año? Hablamos dice? Que la semana pasada Lilita había desaparecido. De buenas a primeras no estaba más Lilita. Sí. Bueno, la cuestión es que apareció Lilita y hizo declaraciones. Dice que con la muerte de Néstor Kirchner, ahora, a nivel Congreso, el Congreso ya terminó el año. Ya está. Fantástico. O sea, nos vamos de vacaciones ahora. No sé qué vamos a hacer. La odio, Lilita. No diga eso. Sí, no, me cae mal. Me cae gorda. Listo, ¿qué más? Me cae gorda. Lilita, la verdad que Lilita, podría guardarse Lilita, un poco más, ¿no? Lilita, que se podría ir a explorar los túneles, los mineros. Se podría ir a Disney de nuevo. Sí, con sus hijos. No me cae pesadita. Bueno, diferentes homenajes a Néstor a una semana de su desaparición. Claro. En senadores, en diputados, en la legislatura porteña. Entre tantas otras, el más moderado fue Ricardito Alfonsín, uh-huh. todos con un discurso de acompañamiento a la presidenta. ¡A la mierda! Claro, el miércoles se cumplió una semana de que falleció Néstor, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando digo falleció Néstor, y esto aparte, ¿no? Cuando digo falleció Néstor, y ayer cuando estaba tipeando eso decía, es como hablar de uno. ¡No! Pero bueno, nah, era una cuestión. Cuando tengo la voz voy a hablar yo. Sí, nah. Y se llena la plaza ¡argentinos! De Moreno. Claro, se llena la plaza de Moreno. Por favor. Claro, un cuarto. Y bueno, la cuestión es que. Está en Moreno. Claro, sí, la de las carretas que está del otro lado de las vías. Claro. Ahí por lo menos 4 o 5 bueno. personas. Bueno, la cuestión es que se cumplió una semana, entonces en Senado, en diputados, en sí. todas en la legislatura porteña, lo escuché hablar a Ibarra hablando como que wow, Néstor era el mejor, ahora todos el mejor. Y todos moderados, ¿no? Cuando nos morimos somos todos claro. buenos. Y todos aclarando esto del acompañamiento a la presidenta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, después más adelante vamos a ver qué es lo que pasa. Se quieren matar, se quieren recontramatar, porque si a Cris se le ocurre el año que viene postularse, va a ganar, pero... Vamos a y ver. Todos van a querer estar prendidos. Se quieren matar. Sí. Pero bueno, bueno, hay que hacerse cargo. Sí, ¿qué más bueno, pasó? Chris dijo en un acto que todo sigue igual y que el rumbo económico es el mismo. Ay, a veces no sabes si decir, ay, qué bien, o ay, ¿no? Porque mire, en yo Córdoba... Yo prefiero que siga todo más o menos así y no que se vaya todo para atrás. ¿Qué quiere que le diga? Y después vamos a hablar del punto que sigue, a ver si quiere que siga todo así. Porque no, Cristina estuvo en Córdoba y en uno de esos actos reafirmó el rumbo económico de la Argentina, dijo que estaba todo igual, sí, que acá no pasó nada. Y bueno, la cuestión es que los medios lo agarran a esto para su lado, ¿no? 678 diciendo, bueno, sigue todo igual, sigue el kirchnerismo a full, y Canal 13 y el Grupo 1, todo esto, empezaron a decir, bueno, si sigue todo igual, o sea, va a seguir la crispación, va a seguir el boicoteo a los medios, la libertad de prensa va a estar ofuscada, etcétera, etcétera. O sea, la cuestión es que sigue todo igual. Y el rumbo económico, eso es lo que más me puso. ¿Por qué? ¿Qué pasó después? Vudú dijo que la inflación, o mejor dicho, la suba de precios, solo golpea a la clase media y alta. A esto Fernández dijo que suben los precios y no la inflación. Claro. Porque ahora hay una cosa. La inflación se ve que es una cosa que no sé qué es lo que mide y los precios es otro. ¿No? O sea... onda como que el almacenero pone el precio que se le cambia. Claro. Entonces, pero los precios están estables. El que aumenta lo hace por su lado. O sea, la cuestión es que todos se ponen de acuerdo para aumentar, ¿no? Porque estaría... Ahora bien, Vudú dice que estos precios, a la gente que nada más ataca es a la gente de clase media alta y alta. Ejemplo. La clase baja, claro, no le afecta porque no conoce. Tal cual. O sea, ¿sabe cuánto aumentó del 2001? ¿No? Hablamos de 2001, 2003, que más o menos estaban más o menos los precios a hoy. Sí. ¿Cuánto aumentó la carne? Ah, se fue. 600%. Yo recuerdo cuando... Hace unos años atrás, ya lejos en el tiempo, donde uno cuando se pone en pareja y está más al tanto de lo que son los precios y esto y aquello, yo me acuerdo de ir a comprar carne, un kilo de churrasco, me acuerdo, en la carnicería y pagar 7 pesos con 50. Ahora claro, que está 35 pesos. Sí. O sea, pero el tiene razón, de la carne se fue cuando fue todo el lío del campo, o sea, ahí se disparó mal el tema de la carne. Sí, la excusa de muchos de la gente dice que no hay vacas para faenar. Me parece que hay una mentalidad piadosa. No. Hay que, Néstor, ¿cuánto hace que no anda para el lado de Entre Ríos? Donde había vacas y girasoles, pero ahora hay soja. Yo tengo contactos tengo contactos que hay mucha carne que se faena y mucha carne que se va al exterior. Y bueno, pero hay contratos que respetar. Está bien, pero primero el consumo interno. Está bueno, pero Néstor, por lo que tengo entendido, si vos tenés un contrato que tenés que vender, no sé, qué sé yo, vamos a decir una pavada. Sí, la cuota Hilton, la famosa cuota Hilton. Sí. No sé, 100.000 kilos de carne por mes, y bueno, no le podés encajar soja. Qué sé yo, no sé. La cuestión es que, sabemos sí, bronca, lo que ¿no? está. Porque... Y bueno, Vudú tiene razón. Pero bueno. La clase pobre no sabe lo que es la carne, así que a ellos claro, no les afecta. Ya está, tiene razón. Bueno, pavada vamos a seguir escuchando, porque se murió Kirchner. No, por supuesto. Se volvieron todos violas. Está todo igual. Bueno. Y esto acá hablando de carne, una diputada tucumana quiere declarar el día del sándwich de milanesa. No tiene, pero, el país está tan bien, excelentemente bien, que una diputada del Frente para la Victoria de Tucumán quiere declarar no tan solo el día de sándwich de milanesa. Pero habrá sido una apuesta. No, salió en los medios esto. No le haga así a la mesa. Y habló la legisladora tucumana diciendo que sí. Que ¿Y Tucumán? ¿Por qué el día del sándwich de la milanesa? ¿Por qué no el día de la empanada, que es más nuestro? Porque dice la que, milanesa no es de acá. No, es que dice que el sándwich de milanesa lo inventaron los tucumanos. ¡Anda! Mentira. Así dice. De hecho, Chiche Heblum va a hacer una investigación de la milanesa. No, seguro, en la radio. Entonces no van a ver. Joda. Bueno,

una copa derramada. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. De ninguna manera. En el momento que el reportaje comienza con una insidia, con una permanente, mala intención, no es un reportaje en donde le permitía al otro. Estás escuchando Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos acá en Mediocres. 15:35. Sí, 4 menos 25. Bien. ¿Qué me pone que gira? Repetimos las vías. Las vías de comunicación, 466-6559, o nos mandan mensajitos al 1561-540359. ¿Sabes que la semana pasada, la fiesta, en el programa especial que hubo de la radio, que estuvimos todos los de la radio, había que decir el número de teléfono? Y yo me lo acuerdo de memoria. ¿Y? Y no me lo acordé ahí. Hay un bache, hubo tremendo. Le mando saludos a la gente que compartió el bloque conmigo, que fue Sandra Cobas, que nos reencontramos después de muchos años de no vernos, trabajamos juntos en muchas escuelas. Y Matías, que Sandra es de Mucho Palo para que aprendas, y Matías de T para Tres, que va los domingos. Sí, no, yo no lo pude escuchar por internet, era no. Como que no. Sí, no hay problemillas con internet. Sí. Bueno, ¿la frase? La frase. La sorprendí con la frase, ¿no? Sí. La verdad que Hoy que estudié. Tú me das lo que compra el dinero, pero jamás tu presencia, jamás un te quiero. Wow. Bueno, ya mandaron mensajitos al 15-61-54-03-59. Dos personas, Alberto y Julio, que no. O sea, vamos a ver, porque dijeron vamos que era diciendo, una persona. Y en realidad es un dúo. Basta. Basta. Basta para mí. Basta. Así que. Vamos a decir más. Sí. Bueno, seguimos adelante con. Sí. Tenemos una comunicación telefónica. Tenemos una comunicación telefónica. A ver. Hola. ¿Hola? Don Néstor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señor? El señor que está hablando es el señor Oscar Martín Rayo. ¿Cómo Hola, le va? Hola, ¿cómo te va, Rayo? Mira, bien, quería conocerte. Ah, gracias, ¿Cómo Rayo. ¿Cómo te llamas? Marisa. ¿Marisa? Sí. No me grites. Ah, no, pero no por la radio. No sé, hace ruido raro. Un ruido extraño está haciendo. Sí, no, debe ser mi teléfono porque estamos tan lejos. Claro. Puede ser. Están las comunicaciones. No, bueno, quería comentarles, estoy escuchando atentamente el programa, bastante ingenioso. Bueno. Gracias. Puede mejorar. Faltaba más. No, sí. Seguro. No, lo felicito por el programa realmente. Quería, bueno, desearles éxitos. Bueno. Esta chica, Marisa, está haciendo sus primeras armas. Sí. Bueno, sí, tenés sí. Cuidado que no se te explote. No. Eso estamos esperando. No creo que explote, Rayo. Más de lo que Rayos, está. Rayos, no. Usted me parece media polvorita. No. Las mujeres hay que tener las medias así cortitas porque... Me pega. ¿Quién? Néstor. Néstor, 2x3 me pega un golpe en la nuca. Y bueno, ya me acostumbré. ¿Qué hace? Porque es como que se va. Usted porque se va, me equivoco. La tranquera. Me equivoco. El campo, se da cuenta. Hablando de vacas y eso que faltan. No plantan vacas y bueno, faltan. Claro. Plantan soja. Sí. ¿Qué va a ser? Escúcheme una cosa. Sí, diga. ¿Apagaron el infierno ese? Sí, lo apagó ella recién ahora porque era un desastre. Está bien. Ay, ni el Ray nos estaba matando. No sabe lo que es. No, porque no. Le puso Ray al ventilador. Ah, lo va a matar, así le va a agarrar un ataque. ¿Sabe que sí? ¿Sabe que sí? Sí, pero yo me puse feliz de golpe. Sí. Hay una mezcla de agonía y felicidad. Claro. Sí. Yo le digo una cosa. Sí. Total es radio. Sí. Ustedes pueden describir cómo van vestidos y es mentira. Claro, yo sí. Yo me iba en verano en ojota y short. Es que yo estoy en ojota y short. Y listo, ya está, es el secreto. Yo me vine con el camisón. Claro, ella vino roto. Liviana. Yo y acá dentro camisón... es un sauna. No vaya con el ¿cómo se llama? El cortito. ¿Cómo se llama el vestido cortito? El baby comisor. Doll. El baby doll. No, yo uso esos esos de plush. Bueno, me lo heredó mamá. Un día voy a pasar por la radio. ¿Cómo no? Sí. Acá ¿cómo la no? Puerta siempre está abierta. No, voy a seguir largo. Ah, no, bueno. No voy a ir. Ustedes me permiten compartir un rato con ustedes. Ay, ¿cómo ay, no? ¿Cómo no? Siempre va a estar. Son muy estructurados. No es como la neurona que es un quilombo. Y no. Nosotros lo estructuramos así. Claro. La destructuración es su estructura. O sea, claro, exactamente. Claro. Exactamente. Yo tengo que avisarle primero, ¿no, don Néstor? No, usted aparezca no, usted como caiga. Quiera, usted caiga. Cae. Eso sí, traiga algo para comer. Eso sí. Aunque eso sí. Sí. Algo fresco. Algo fresco. Un heladito. Se me escapó la gente del programa anterior, ese programa que también están todos locos. Sí, se fueron recién. Sí, se fueron dándose unos golpes también, medio raro. Sí, sí, sí. Acá es una radio violenta hemos llegado. No, sí, es cariño. Sí, sí. Bueno, Martín, muchísimas gracias por llamar. Gracias, cuando usted Martín. Quiera, aparezca por acá. La puerta está abierta, va a tener que agacharse porque ya la presión está baja. Ya sé. Siempre miro atrás antes. Sí, siempre. Más en estos tiempos que ahora están veranito y... Sí, bueno, sí, sí, sí. Viene como una cosa así, natural. Uh-huh. Ajá. Así. Chicos, que sigan los éxitos, no los molesta más. Y... No, hay ninguna molestia. Usted Martín. No molesta. Bueno, nos estaremos mire, viendo. Yo ya lo quiero. Sin conocerlo. Entonces, espere que lo conozca. Tiene voz de bueno. El tema es que escuche el programa. Bueno, listo. Ahí está. Sí, lo tengo que escuchar, Sí, cierto, sí, cierto. Deje de hacer vacancia. Bueno. Bueno. Nos estamos viendo en cualquier momento. Bueno, Martín, besos a usted. Chao, Martín, gracias. Bueno, Martín, si quiere comunicarse con el señor Martín Rayo, lo puede hacer al 466-6559. Sí, la semana pasada, el sábado lo quería conocer. Dice, pero ya estaba. Yo todavía, la compañera de Martín Rayo, que hace el programa con él, se llama Sol. Ajá. ¿No? Y escuchándolo, qué sé yo, yo llamo. Y un día estoy en el almacén que está en la casa, conozco al marido de Sol. Y sí. Había sido que vive a la vuelta de mi casa. Pero... Mira vos, qué chico. Y todavía no nos conocemos. Nos conocemos por Facebook. Pero ay, no bueno, sí. No. Yo también, yo lo tengo en el Facebook. Está con una guitarra. No, a Martín Rayo sí. Martín Rayo. Pero a Sol no. A Sol no. Ah, hágase amiga de Sol. Tiene que pasármela. Se lo paso. ¿Listo? Bueno, seguimos con esto que es mediocre. Esto que es mediocre, sí. Mediocre, ay, sí. Ay, que me emociono. Sí. La llamada de Martín Rayo. The Rush. Bueno, diga. Bueno, seguimos. Entonces, sí. Bueno, Cris decretó que el 20... Esto es lo que usted me anotó. Sí, sí. Cris decretó el 20 de noviembre feriado nacional. Sí. Así como también el carnaval, pero ¿no es el 22? No, el feriado es el 20. ¿No? Sí. Pero como el 20 cae sábado, lo pasamos al. Nos lunes. Rascamos el 22. Claro, para fomentar la. Para fomentar el turismo. En realidad, hay un proyecto de ley que había impulsado el Ejecutivo diciendo que había que dar más feriados, porque había pocos feriados. En noviembre no había feriados. En noviembre ahora tenemos feriados. No. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Decretó esto el 20 por el Día de la Soberanía. Y feriado todos los meses. Y ahora tenemos todos los meses feriados. Todos los meses feriados, qué bueno. Y bueno, y decretó también. Dos días de carnaval, que va a ser, ¿cuándo? A ver, ¿cuándo dice que? 7 y 8. ¿De? Febrero. ¿Marzo? No, está mal ponido. Está mal porque ponido. Porque el 7 van a empezar las clases. Pero Argentina... ¡Hombre de Dios! Y si Cristina lo dijo 6 y 7 de marzo, va a tener el 7 y 8 de marzo. Pero Cristina estaba mal. Está acá. Pero las clases tienen que empezar el 7 de marzo, clavado mejor, que empiecen el 7 mejor. De marzo. Así tenemos dos días más de No. A mí nadie me corre el carnaval, ¿eh? Bueno, según vamos a mi mamá, apretar el pomo. Yo nací en pleno carnaval. Ah, está bien. Entonces, ¿en serio? Bueno, está bien. Y bueno. Sí, mientras mi mamá me paría, se escuchaba el 11 de febrero. A ver cómo sé. ¡Ajá! Bueno, siga. ¿Qué más? Bueno, Edenor, Edesur y Edelap ¿Pagan? ¿No pagan? Pagan, no pagan, te pago, no te pago. EDELAP es la empresa distribuidora de energía eléctrica de La Plata. La cuestión, no sabía, sí. La cuestión es que ellos estaban diciendo que no iban a pagar el canon que tiene que pagar por prestar el servicio al gobierno. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debido dijo, no pagaste, sacó la concesión. ¿Qué hizo? Te apagó la luz. Apagó todo. Y ella dijo, no, está bien, si es así, yo pago. Y pagaron. Sí, ¿qué más? Bueno, sacaron todos los focos. Sí. Bueno, la CTA sí. con Chasqui, inventó esto, Chasqui, ser interventor. Ser Sabemos interventor. Que la CTA está intervenida. En realidad no está intervenida. Está intervenido en los comicios porque se hicieron hace 40 días atrás, 45 días atrás, una elección interna para elegir al nuevo secretario general de la CTA, donde estaba ahí la cuestión en que entre Micheli y Chasqui, que iba por la reelección. Bueno, Chasqui no reconoce el triunfo de Micheli. La cuestión es que había una tercera lista, que pobrecita la lista 3, quién sabe qué pasó. Pero más allá de eso, quieren que se haga en un par de distritos más la reelección, donde había la cuestión es que Chasqui, no haciendo caso, haciendo caso omiso, mejor dicho, al acuerdo que había firmado con Micheli de decir, bueno, no vamos a recurrir en el caso de que haya dudas de esto y que aquello al Ministerio de Trabajo, bueno, recurrió al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo dijo que Chasqui iba a ser interventor. Chasqui dijo que era porque, bueno, había que pagar a proveedores, a sueldos de la gente de la CTA, y si no estaba la firma de él o de un representante, no. Así que bueno, Chasqui sigue al frente de la CTA. Se agrandó. ¿Qué más? Sigue el problema en el Roca. Sí, ¿se acuerda del tema del tren del Roca, donde había la muerte de Mariano Ferreira, chico este de los tercerizados? La cuestión es que el Ministerio de Trabajo lo que hizo, lo que logró fue que a la gente que estaba despedida la reintegra al trabajo, pero sigue en el estado de tercerizados, contratados. O sea, ahora la lucha va por más para ser efectivos. Como corresponde. Y cobrar lo que corresponde, porque supuestamente el salario de un ferroviario oscila entre los 4.000 y 5.000 pesos y ellos estaban cobrando 1.800 pesos hasta 2.000. Así que ahí alguien se lleva la diferencia, ¿no? Bueno. Me saqué una cascarita y me estoy sangrando. Pero deje de comerse las uñas, sí, asqueroso. Me las está escupiendo a mí. Sí, Cada vez que dice Chasqui, me las escupe. Chasqui. Sí. Me escupe las uñas, es un asqueroso. Bueno, hay problemas en tribunales por la cantidad de archivos. Corre peligro de derrumbe. ¿Qué me cuenta? Pero bueno, y eso fue a colación de esto. ¿En cuál tribunal? Allá en Capital. Andal de Mercedes. Buah. En la sala de audiencias tenés al costado, todos los papeles, todo enmohecido, un asco, un olor. Bueno, anda a encontrar algo. Y bueno, la cuestión es que es la parte donde se hacen los reclamos de jubilación y todo, entonces corre riesgo de derrumbe. ¿Y para qué hicieron paro los judiciales? Para que los trasladen. Así que no hay. Yo voy a contar una cosa. Sí. Yo tenía un juicio en Mercedes y bueno, quedó archivado. Sí, bueno, porque a mí se me murió el abogado. Bueno, en fin. Sí. O sea, a mí se me murió el abogado, se me murió la jueza. Te juro. Yo no quiero representar. Y mi archivo quedó tirado por ahí, se inundó. Y bueno, hasta que el abogado que lo tiene ahora lo rescató. Era un papiro. Hacía crack, crack, crack. Todo lleno de hongos. Re triste. No. Hongos de humedad porque se había mojado. Era verde. Un asco era. No. Con el broche en la nariz. Eran algas los que no eran. No. Era un asco mi legajo. No. Terrible. Me sentí mal. Esta soy yo, dijiste. Acá es toda mi vida. No es terrible. Bueno, censo. En Buenos Aires hay 15 millones, 9% más del 2001. Claro, 15 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires, 9% más de lo que salió en la censo 2001. Se siguió censando hasta el miércoles. Yo no ah, sabía sí, eso. Sí, sí, sí, sí, hubo un montón de lugares donde no había llegado. Estuve averiguando lo suyo y no, nadie le preguntaron el inodoro. Para no, mí, che, lo del baño lo preguntaron. Yo sigo sosteniendo que el censista tenía ganas de ir al baño y le preguntó si lo usaba mucha gente por el baño. ¿Qué del baño? ¿Qué es eso? Me preguntaron si el baño lo usábamos nosotros. Pregunté nada más a gente que la censaron, a censistas, y nadie me dijo, no, no había ninguna pregunta. Para mí. A mí me preguntaron si el baño hombre, lo usábamos nosotros. Ese nada hombre más tenía ganas de ir al baño y. No, te juro que. Ay, oh, no, no. Buah. Me siento más mal. Buah. Entonces. No sé, lo limpia. Te juro. Lo limpia. Mal, lo seguido, le invité a que. Claro. No. Que quería pasar. No, no, no, no. Bueno, qué mal. No, pero a mí me preguntaron. No, no, me siento mal, me siento mal. Bueno, el caso Wanda. Llevaron preso al ex baterista de Callejeros. Sí, Wanda Tadei, la chica que supuestamente por un accidente doméstico había sido quemada por el ex baterista de Callejeros. Bueno, ahora cambió la carátula de causa que y quedó preso. Porque supuestamente se le había volcado alcohol y él acercó. Y él justo prendió un pucho al lado. Sí. Ahora. Yo le voy a decir una cosa. Pero esta chica falleció, ¿no? Falleció, sí, sí. Yo le digo una cosa. Yo en un primero, momento. Hay que tirarte alcohol para quemarte. Sí, bueno. Y aparte, más allá de eso, yo he tenido la oportunidad de querer desaparecer una mancha y dije, ¿con qué lo hago? Me dijeron quemándolo. Entonces, le tiré alcohol, le tiré fósforo y no se prendía, así que. Vamos a ver qué pasa ahí. Ahí no bueno, fue alcohol. Él siguió, solo. Hizo una declaración, dejó grabada una declaración diciendo que él no había sido golpeador, que la familia de ella sí, etcétera. No, baterista, esta vez no te creo. No, te pongo el simbolito de la duda, no. Sí. Bueno. No, no, no. ¿Qué no más? Tirador suelto en Morón. Sí. ¿Tirador dice, de qué? Un tirador al blanco, así, anda por. ¿Tirador en de un, tiros? En un Fiat 1 y ya valió 3 personas. ¡Ah, viejo! ¿Ves que a veces en Estados Unidos siempre hay algún loco que tira? Nosotros nos copiamos todos de allá. ¿Un tirador? Y acá en Morón. ¿Qué me cuenta? Ay, no, me da miedo eso. Ay, ¿el miedo de qué? Y de ir a Morón. ¿Y de ir a qué otros lados? Y de, no sé. De las calles, más o menos. Pobrecito. Se compraba con un beso y que la guerra estaba en venta y que la paz tenía su precio, que la política se viste de oro, platino fino, oh, oh, oh. Y lo que sale de la boca paga impuesto en el oído, que cada día es más angosto el camino. Ay, que la calle está dura, que la calle está dura. Ay, que el que no corre vuela. Usaba lentes de contacto y que un zapato de Valentino se autoproclamó barato, y un arancel se enamoró de un tributario en zona franca, que la anestesia se fue a Londres a un congreso de turismo, que cada día trae sofá mi testigo. Ay, que la calle está dura. Cuadrada de mí mismo. Seguimos en Mediocres. La hora, Marisa, por ahí la tiene a mano. A mano no, enfrente. Enfrente. Enfrente, 15:53, 4 menos 5. 4 menos 5. Seguimos bueno. con. Porque mandamos el tema. Sí, sí. Entonces, ya hacemos. No importa, estaba copado, sí. estaba copado. Bien. Bueno, el número de teléfono. Vamos sí. a organizarnos. Número de teléfono, 466-6559. O nos mandan mensajitos al 1561-5403-59. Cállate, pájaro. Sí, y. Y ese pájaro lo vamos a matar en cualquier momento. No sé, pero yo me ahogo si lo canta. Si los querés escuchar por la web, fmoreno.com.ar. Y mensajes de texto, no, de. Sí, de texto que llegaron para el tema de la. Sí, de la no. Frase. Pero, no, le erraron. Sí. No. Dúos hay pocos. Julio, pifiaste. Sí, sí, ya no. lo habíamos dicho, Julio. Julio pifió. Ah, Julio sí, lo avisamos. Sí, Julio pifió. Pablo pifió. Silvia, pifiaste. Bueno. Carlito, pifiaste. Sí. No, no. No, dúo, no es el pájaro ver. Canta hasta morir, no es. Dúo. Hay dúo. Muy pocos dúos en la Argentina. Ahí ya di otra pista. Ahí ya hay pocos. Ya estamos. Wisin y Yandel, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Seguimos entonces. El musicólogo. El musicólogo. El musicólogo. Don Omar y Daddy Yankee tampoco. No, no, bueno, no tampoco. Tampoco. Son argentinos. Está bien. Argentino. Estela Raval. Estela Raval y los cinco latinos. Y los cinco ya latinos son, no, ya son seis. Son seis. No. No puede ser. Bueno. Bueno, seguimos con más noticias. Seguimos con más. Ah, pero diga la frase. Porque no, la frase. Sí. Tú me das lo que compra el dinero, pero jamás tu presencia, jamás un te quiero. Si me das la tarjeta de crédito, ¿qué me importa? ¿Sabes cómo conseguís que te digan te quiero, te quiero, te quiero? Seguro, seguro. Bien, tenemos entonces el tema de. Sí, no sé. ¿Qué me hace seña? Sí, sí. Hace mucho ruido el pájaro. Voy a apagar el pájaro. Apaga el pájaro. Bueno, seguimos con la noticia. La noticia de Moreno. Dale. Porque Moreno también fue noticias a nivel nacional. Sí. Acordémonos que nosotros lo único que hacemos es tratar a Moreno como lo trataron los medios en a nivel nacional. Y bueno, sabemos que Moreno no sale por las cosas buenas. No. Como que ahora, por ejemplo, hay un encuentro en la Plaza Buján de teatro callejero. Eso claro, no sale en los medios. No. Lo que sí sale en los medios es lo siguiente. Lo que sale es, por ejemplo, que asaltaron una pareja mayor en La Gaona y le aplicaron picana eléctrica. Había una pareja que de jubilados. Para, ya. Para, ¿dónde consiguen las picanas? No sé, pero ella, o sea, no hace falta tener demasiada ciencia para saber cómo hacer una picana, ¿eh? Ojo, no se crea que es muy difícil. Pero usted necesita electricidad. Bueno, pero vos conectás los bornes a la batería en la del coche. Los bornes la batería. Ah, de la bueno, pero pará, tenés que asaltarlo. No, no, la cuestión tenés es que atarlo, los agarran en la Gaona, qué sé yo, le golpearon picana, al chico, sí, al hombre le pegaron. Eran de Álvarez, la pareja esta mayor. Pero están así, bien. Sí, están bien, pero bueno, sí, un susto bárbaro. Le pegaron culatazos gente. Al hombre, le aplicaron picana, así que. ¿Que los asaltaron así, que iban caminando en no, el no, auto? No, en el auto por Gaona. Así que, no, bastante jodita la mano. Sí, ¿qué pesadito más pasó? Los chicos. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué más? Bueno, el miércoles pasado en Mariló mataron al dueño de un ciber. Sí, mientras Néstor estaba estirando la pata, había salido en Crónica una placa roja diciendo que habían matado al dueño de un ciber joven de 26, 23, 26 años allá en Mariló. Los ciberes en Mariló están a full. Estaba censando, me dice acá... Ah. Santiago, sí. No había nadie en las casas. Estaban todos muy tristes, dicen allá. Y sí, obvio, es feo. Sí. Así que, bueno. Y esto lo opacó Néstor, ¿no? Porque no salió mucho al aire. Sí, salió un pero momentito si no se hubiese muerto Néstor, sí, tampoco sí. iban y a decir no, mucho. No, tampoco iba a haber mucha. No. Bueno, bien. Y después, esto es muy raro, ¿no? Sí. Porque dice, cayó Schumacher en mi barrio. Sí, ¿en el suyo? No, en el barrio, mi barrio. Ah, sí, ¿vio? Nosotros nosotros Schumacher, no el corredor de Fórmula 1, ni el hermano, sino uno Schumacher acá, argentino. Estaba acá en Moreno. ¿Y lo contrataban? Claro, pues él brindaba un servicio. Claro. ¿No? A él lo contrataban para cometer diferentes delitos, ¿no? Sí. En donde se necesitaba la movilidad, ¿no? Rápida. Rápida. Entonces él, como era experto en manejar,

Ahora tengo es que... Es mi momento. Sí. El señor Néstor Benítez va a tener que... va a tener que pedir disculpas porque ha mancillado mi honor. Y todos, que no hay nadie acá, porque todos me acusaron el otro día y se rieron en mi cara cuando yo dije que el censo preguntaba por el inodoro. Y acá tenemos, gracias a Dios, bendito sea Dios, está Santiaguito que censó. Y la pregunta era: ¿qué, cuántas personas utilizaban el baño? Tomá, mate. Bueno, pero yo hice una encuesta acotada. No, como no, las encuestas no, no, que no, hace... no. Ah, yo me fui mal el otro día, me fui mal. Claro. Y miraba, no quería mirar, llegué a casa y lo miraba el inodoro, tenía miedo. Claro. Perdón. Bueno, no, pero perdón. no preguntaron. Pero yo Santiago pregunté, hizo las cosas como corresponde. Preguntó hombre, mujer, el inodoro lo abarcan todo, lo abarcan uno. Está bien. Digo, ¿qué se va a hacer? Bueno, usted bien, porque el sodero sí. Le hizo el censo a usted. No sé. Y por eso. Buah. Está bien. Ay, qué suerte, no estoy tan mal. Le cambié el ay, alma. Ay, sí. Es que estuve mal. Sí. Ahora va y lo ves. Es que no. Ahora voy. Vení para acá, chiquito. Bueno, seguimos con... Estamos hartos. Estamos ahora. Hartos. Sí que estamos hartos. Estamos hartos de... Ay, no. Y sí. Bueno, estamos hartos de la debilidad de Cristina en el gobierno después de la muerte de Néstor Kirchner. Movimientos en el gabinete, la reunión de Scioli con 91 intendentes. Moyano sí, Moyano no. Cris 2011, las declaraciones de Timerman. ¡Pum! Todos juntitos. Y yo, bueno, sí. Y la cuestión no es así. Harto, a ver. Vamos a tener, estoy harto de ver ya esto de que los medios tilden a Cristina como que ya está débil, ¿no? Y no está débil, Cristina. O sea, ¿cómo quieren los medios demostrar esto, no? La debilidad, la no gobernabilidad de esta mujer al frente de un país. O sea, se le murió el marido, loco, está bien. Era un tipo que era fuerte a nivel político. Pero no, el país no se va por la borda. O sea, no, Néstor Kirchner no era el sostén. Si así fuese, qué mal que estamos los argentinos, ¿no? O sea, a ver. ¿Quiere que le diga una cosa? Lo que sí vamos para a... muchos, sí. Que Cristina esté así, tiesa, peinada impecable, que no se le caiga un moco, para muchos fue sorpresa. Sí, más porque que pensaban que iban a encontrar a la viuda tirada arriba del cajón. No. En realidad, ella se entrenó para eso. ¿Qué sé yo? Y está preparada para eso. Así que, ¿y qué quiere que le diga? La popularidad de ella aumentó y ahora va a haber un montón de sanguijuelas que se van a prender. No, seguro. La cuestión es que los medios... Con esto quieren hacer que todo vaya, ¿no? ¿Quiere que le diga una cosa? Los medios no saben si elevarla o bajarla o tenerla ahí. Sí. Y espere que pase diciembre. Lo primero que dijeron fue, hay que todavía le queda por delante un año. Hay que y los políticos haciendo las declaraciones que hacían diciendo nosotros vamos a ayudar a la gobernabilidad, vamos a darle el apoyo a Cristina, vamos a, o sea, ahora la apoyan hasta que... Pero más allá de eso, por favor. Es como dibujar esto de la debilidad, a eso es lo que voy, dibujar que lo peor de todo que la mina, a ver si lo entendemos, a Cristina no la escuché en ningún momento decir gracias a mis compañeros de equipo, a mis colegas, gracias al pueblo, sí. Tomá para atrás. Sí. ¿Por qué? Porque sabe que muchos de los lametrastes que estuvieron hablando, que era tan bueno, que era tan bueno, que era tan bueno, más de uno fue un garca. Claro. En cambio, ella sintió afecto real de la gente, que se presentó espontáneamente. Bueno, y hablando de presentarse espontáneamente... ¿Y quiere que le diga algo? Sí, diga. Cristina va a ser presidenta del año que viene. Por eso, es lo que voy. Timerman empezó a decir que... Ya, todavía Néstor estaba calentito y Timerman dijo, ratificamos a Cristina 2011. Sabemos que y la lectura que hacen los medios de comunicación de esto, de Cristina, una posible candidatura de Cristina 2011, hacen esta lectura, ¿no? Cristina venía baja en las encuestas, pero heredó la popularidad de él. La buena imagen, ¿no? La buena imagen de Néstor. Entonces, por ende, ganaría una posible elección en el 2011. Yo creo que... Va a ser complicada. Va a estar complicada. Ahora la semana que viene, ahora en diciembre, Pino Solanas lanza su candidatura a 2011 y claro. Ricardito Alfonsín también. O sea, se va a dirimir entre esos tres. Ella tiene que, le queda un año más de trabajo. Sí, sí. Pero bueno, en este año va a tener que decidir. Pero ella no va a decir ni ahora ni. Capaz que se lanza dos meses antes. Sí, no, pero más allá de eso, se va a dirimir. Se van a querer matar. El espectro político va a ser el siguiente: Cristina, Pino, Ricardito, Mauri no va a ir, porque Mauri no existe. No llama y va a ir el Cabezón. Son ¿quién? Esa, ¿quién? El Cabezón. ¿Qué Cabezón? Dualde. No, Dualde dijo que ya se habría, que no tiene que ver. Espera. Van igual, a hacer esos cuatro. No, lo vota la mujer y nosotros, la madre, si vive. Nosotros vamos a adelantar de acá que me parece que la cuestión ya está bastante cocinada. La cuestión es esta, empezando a hablar un poco, porque Cristina había dejado entrever en el funeral de Néstor que con Moyano no estaba todo bien. Cristina no se casa con nadie. Y no, porque ya estaba casada. Ahora no sé. Pero Cristina le daba la palmadita a todos. Sí, pero sí, qué sí, sé yo. Sí, más sí. Allá de eso, esperemos que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede de ahora en más. El gobierno, para nuestro entender, no está débil ni mucho menos. No. Al contrario, hay que agarrarse porque va a haber medidas que para ratificar su poderío van a resonar en la gente. Mm. No creo que haya peligro de una suerte de arruismo. No, olvidate. Así que... Aparte, ¿sabe qué? Más allá de que hay mucha gente que necesita trabajo, necesita aumentos, qué sé yo. Este gobierno, deja que la gente se exprese. O sea, nosotros por ahí puteamos porque no podemos llegar al laburo, por un montón de cosas. Sí, sí, sí. Pero usted lo ha visto, en muchos lados reprimen. Acá no se reprime a nadie. Y cuando ha fallecido alguien, lamentablemente, primero dice la policía no hace nada. Pero si la policía llega a levantar un dedo, es peor. El caso de este chico que murió hace poco. No lo mató ni la policía. La cuestión es esa. El tema de Moyano, del sindicalismo, este sindicalismo que no es devoto de nuestra admiración, que esté ahí, eso es lo que para mí es lo que se tendría que ir sacando Cristina de encima. Y pulir un par de cositas más para poder. Bueno, se reunieron los intendentes, ratificaron el acompañamiento a Cristina, y también al reunir los 91 intendentes y proclamar la candidatura de Cristina en 2011, también Scioli se asegura el lugar que estaba por ahí oscureciendo la llegada de Moyano a la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, la cuestión es que si Moyano se va, Moyano va a estar que todo se bien. Quede donde está. No, para mí, que se quede donde está, ahí, pero que no pero venga ahí. Al lado político. No, no, por eso que se quede donde está, yo te digo. Cristina se tiñe el pelo de rubio y se hace el rodete. ¿Vos decís? Sí, compañero. Sí, bueno, ya mi descamisado. Sí, olvidate. Y Cristina, se va a dar el gusto. Sí. Bueno, la cuestión es que los medios esta semana estuvieron con eso, el de la gobernabilidad, ingobernabilidad, cambios en el gabinete. De hecho, no pasó ningún cambio en el gabinete. Se había dicho, pero tantas cosas. ¿Cobos? Y Cobos, no sé. Sí, desapareció. Bueno, la cuestión es que hay mucho calor. Sí. Ahora Cristina va a tener que ir, como nunca, salir a actos y más actos y más actos. Y encima está de negro ahora, pues está de luto. Y el negro atrae mucho que mucho cosa. Calor, mucho calor. Mucho calor. Y transpira mucho. Y para evitar eso, ¿qué hace? Muchos perfumes. Tus perfumes, mujer. ¿Qué cosa es el Sulibello? Le pregunté a Baltasar Nicoya. Y él tiró una piedra a Pómez al fondo del río y cuando ésta volvió a salir me dijo, mírela cómo se Sulibella. Son tus perfumes, mujer, los que me Sulibella, los que me Sulibella. Son tus perfúmenes, mujer.

Seguimos en Mediocre. Es la hora 16:18. 4:20. Casi. Noticias internacionales. ¿Cuáles son? Bueno, Malvinas. El canciller británico hizo declaraciones. Sí, ¿qué declaró? Dijo que él no tenía ningún plan para recuperar las Malvinas porque no tenía pensado perderlas. Así que, claro, o sea, y Timerman a todo esto dijo que por más que haya provocaciones desde Gran Bretaña, la Argentina va a apelar ante las Naciones Unidas y querer recuperar las islas, pero de forma diplomática. Así que no iba a responder. Y ahí seguimos. Bueno, no importa. Estados Unidos. Sí. Obama perdió la legislativa. ¿Qué le pasó a Obama? ¿Viste? Le dieron con un caño. ¿Por qué? Dice que los republicanos, los republicanos arrasaron con todos porque se hicieron, o sea, hubo como un ala media nueva de los republicanos que son más malos que no sé qué cosa. Y que los republicanos tienen miedo de no poder sostenerlos cuando, en teoría, pues ya se sabe. Pero Obama vio que está más es tranqui. Pero no está bombardeando a nadie. No sirve. Ese es el tema. Yo le dije que era bueno. Sí. Bueno, la cuestión es que, bueno, vamos a ver. Bueno, pero no hasta ahora no. Es medio gris como su piel. Porque no es ni negro ni blanco. Está ahí. Por eso. Por eso. Vamos a ver. Bueno, pero no, yo hasta dice ahora. Dice que se le va a ir de las manos la gobernabilidad a los republicanos si llegan a ser. Ellos quieren gobierno. tiro cochagolda, claro, para que lo respeten al presidente. Dice que los que con los que se aliaron son más bravos que ellos, así que imagínate. ¿Qué más? Bueno, amenaza de bombas en varias embajadas de Europa. Sí, en Alemania, en Francia y en Grecia, las embajadas de Chile, una de Argentina y así sucesivamente, bombas que habían puesto y las desactivaron. ¿Y quién se hizo cargo de todo esto? ¿Quién? Al Qaeda. Dice que ellos eran los que habían. ¿Y por qué? ¿Qué les pasa a los de Al-Qaeda con nosotros? No, pero en general eran. Ah, ellos querían tirar. Sí, a todos. Bueno, la cuestión es que, ¿sabes cuánto va de guerra así que están ahí en Irak y Afganistán? 9 años. ¿Sabes cuánta gente murió? Cualquier cantidad. Y todo sigue igual, ¿no? Que se dejen de embromar. Ya es mucho. ¿Qué más? Bueno, Cuba, cayó un avión. ¿Vio? Fulero eso, ¿eh? Sí, lo escuché anoche. Sí. ¿Fue anoche? ¿Fue ayer? Antes de ayer fue. Cristina mandó el avión al toque. Sí, porque había nueve argentinos. Uh-huh. Al toque mandó el avión. Sí. ¿Y por qué se cayó? Y porque no voló. ¿Pero dónde se cayó? Ay, usted me dice, se cayó el avión, pero ¿dónde se cayó? En el mar, en la tierra, arriba un... ¿Qué sé yo? Usted lo escuchó y no prestó atención. No, yo escuché que Cristina dijo que mandaba ahí, ella ya ahora traslada cajones. Ahora el por mayor. Se movilizó el tango 55. ¿Cuántos tangos que tenemos, no? No. El 01, el 55, bueno, pero el 55 44, para el 32, varios. Todo. Bueno, pero este es lo que corresponde. Sí. Pero vio que había una pareja que era la primera vez que viajaba. Pero murieron juntitos. En la luna de miel. Qué más. Bueno. ¿Qué más? Brasil, ganó Vilma. Sí, por suerte ganó Vilma. Vio que ganó Vilma. Vio que yo también tengo cosas. Aguante Vilma. Aguante Vilma. Y por mucho más de lo que habían dicho las encuestadoras. Las encuestadoras le daban como que ahí hay cabeza a cabeza, ¿no? O sea, ajá. 4 puntitos más. Uh-huh. Bien. Bueno, Venezuela. Chávez expropió una empresa siderúrgica. Cidetur, sí. Usted, ¿qué su amigo, pasó su a amigo, mi amigo Chávez? Chávez expropió una metalúrgica, sería acá, ¿no? Una fábrica que se encarga de hacer los hierros para la construcción, los hierros del 8 y todo eso. Ah, que bueno. No se construye mal. Que se va a construir y va a ser todo el Estado. Ah, todo el Estado. Bueno, la cuestión es que, bueno, los medios cómo tomaron esto, ¿no? Los medios dicen, Chávez volvió a expropiar y que... Clarín en un artículo dijo que todos los venezolanos los domingos no podían dormir porque no sabía que al otro día lunes Chávez iba a expropiarles algo, ¿no? Qué exagerado. Dijeron que iba a haber falta de trabajo, que pito, que flauta. Bueno, la cuestión es que Chávez dijo que la gente y tenía asegurado su trabajo. Sí. Que él expropió esta ¿cómo se llama? Esta empresa porque no invertía en el país, que tenía que tener obras cumplida si no hizo ni el 40% de lo que tenía. O sea, a cambio de producir en el país tenía que entregarle algo al Estado como para hacer cosas. No, o sea, no cumplía con el contrato de su contrato. Bueno, listo, está bien. Chávez, te apoyo. Me cae simpático, Chávez. En esta oportunidad apoyo, sí. Sí, ¿por qué no? Acá hay tanta cosa que no funciona, nadie expropia nada. Se expropiaron los trenes y entre ellos el Roque y No. ¿Qué más? Bueno, vamos a mis noticias. Sus noticias. Serias. Las noticias al mejor estilo. Al mejor estilo yo. Sí. Bueno, a ver. Murió la culebra más larga del mundo. ¿Murió la más larga? Sí, murió la culebra más larga del mundo. La más larga, chicas, del mundo estaba muerta. Mira, hace gesto. Okay. Sí. 7 metros 3 medía la culebra. Sí. 17 años vivía en cautiverio. La verdad que estaban todos agarrándole así a la culebra. La tenían en la culebra. Así, tipo UPA. Pero, a ver, si no estaba en cautiverio, ¿vivía más? O y menos. No, ¿y cómo sabe usted si vive en cautiverio vive más? Y si está suelta vive menos. No sé, por eso. No sé, bueno, acá aclaran que estaba en el cautiverio. Bueno, y en Sudáfrica, un cocodrilo lo cachó de la trompa a un elefante bebé. Y lo entró a meter hacia el agua, pues se lo quería lastrar. ¿Sabe que vino toda la manada? Lo cagó a patada al cocodrilo. Chau tu cocodrilo. Está bien. Lo pisotearon todo. Eso está bueno. Y la nariz de y la trompa del... Va a estar con algún que otro piquete en el... Un poquito masticadito le habrá quedado, ¿no? Porque lo tenía bien agarradito de la trompa. Está bien. Bueno. Malvados cocodrilos. Escuchate esto. En Rusia, una nena nació con el corazón afuera. O sea... ¿Descorazonada? El corazón lo tiene fuera de las costillas. Ajá. Bastante impresionante. Porque... Le hicieron al revés. Porque primero primero se te forman los órganos vitales y después el esqueleto. Oh, se batió mucho, algo pasó. Pero la nena tiene... Da impresión, porque la piel y se ve el corazoncito que blum, blum, blum, blum. Pero bien que los rusos son todos complicados. Los rusos, sí. Y todo al revés. Bueno, no sé si todo al revés, pero me dio un poquito de cosita eso. Bueno. Y después, esto no es mentira. En Afganistán... Lo otro sí era mentira. No, porque siempre dudan. Sí, tiene que aparecer en la tele para que me crean. O que aparezca un censista verdadero para que me crean. Bien. En Afganistán, discusión viene. El marido, ¿qué hizo? Le arrancó la nariz a la mujer. Está bien. ¿El agujero que le quedó? Al mejor estilo cocodrilo. No, pero pobre. Pero aparte mostrar esa foto. Tenía la nariz grande la mujer. A lo mejor le pusieron otra ahora. A lo mejor lo que quería. Pero se ve el agujero. ¿Usted sabe una cosa? Porque se parece a Jack. ¿Vio el fantasmita Jack? Sí. Todo el agujero hace. Ay, pobre. ¿Sabe una cosa? Es un dato anecdótico esto. ¿Quiénes inventaron la cirugía de nariz? Que fueron las primeras cirugías plásticas. Los de amigos de Michael Jackson. No, la invitaron en el Lejano Oriente, ahí por Afganistán. ¿Por qué? Porque cuando había una mujer que era infiel a su marido, ¿qué le hacían? ¡Tac! Le cortaban la nariz. ¿Le cortaban la nariz? Sí, entonces. Y vio que hay otra tribu que desde que nacen las nenas le van poniendo un collar. Aro. Y lo van subiendo. Claro, todos los años un aro. Cuando las pibas tienen, 15, 20 años, ya están recontra casadas. Jirafas. Sí, el cuello mide como 40 centímetros. Y si llega a ser infiel, está bien. Y la descogota. Así se debe. Pero no hay... Se debe. Bueno, y la cuestión es que los primeros cirujanos fueron ahí. Sacaba un colgajo de no sé de dónde. Bueno, vio que Michael Jackson tenía varias narices. Claro. Según el momento del día que tenía, se puede encajar una nariz. Está bien. ¿En serio? Está bien. Yo cuando lo vi muerto estaba sin la nariz. Sin nariz. Ah. Ay, qué horror. Pero dice que está vivo. Yo lo vi. ¿Lo vio? Yo lo vi en un video. Bueno. Yo lo vi y él acusa a su papá que se tuvo que hacer pasar por muerto. No sé. Puede ser. Bueno, no sé. Bueno, en Irak, sí. Estos que son belicosos, sí. Inventaron un nuevo video game, un nuevo videito, sí. Rescatando al minero. Toma, mira. ¿En conmemoración a los chilenos? Sí, está todo el cuadrito, todo el videito y van salvando. Ay, le golpeo. Van salvando a los mineros por un túnel, todo. Sí, lo chupan. No sé. Qué bueno. Bueno, en Inglaterra, una mujer tras una fuerte migraña se durmió. Sí. Cuando se despertó empezó a hablar en francés. Ay, qué. Y no sabía. Porque los hablando de gente ¿qué? Trabucada para hablar, los franceses también son trabucados. Entonces le dolía la que más que nada, dolía pero, la cabeza. Pero ¿cómo bien? Puede ser eso? ¿Te duele la cabeza ser? Y terminas hablando en otro idioma? Yo duermo y hablo en quichua. Sí, sí, sí, sí. Esta quedó hablando. Y lo peor de todo que dicen que la migraña no se cura. ¿Sabe que sí? O sea que si vos parla francés, no, ¿sabe que sí? Le boulange. No, ¿sabe que sí? Porque ¿qué? El otro día escuché en el programa de Oscar Rayo, dijo que había un descubrimiento que el Botox ¡ay! Cura la migraña. Ah, por eso a mí no me duele la cabeza. Yo tengo por todos lados. Está bien. Por eso estoy divina, mira. Yo dice tengo que puesto, sí. ¿Qué? Sí, no sí, me sí. importa. ¿Qué más? Bueno, en Berlín, un restaurante caníbal publicó un aviso que necesita donantes. Anda vos, gordo, ¿qué? Y un par de cosas, a lo mejor podría sacar un poco de grasa, te por lo menos para fritar. Pero pará, yo no sabía que había un restaurante caníbal. ¿Sabes la empanada que pueden hacer? Está bueno. Pero conmigo, vos que te quejas pero de la todo panza. Grasa. Yo con la nalga, con milanesa de nalga, con lo mío. Lo mío pueden llegar a sacar para freír algo. La fritanga. La fritanga. Pero de ahí. Pero escúchame, no podés pedir gente para un restaurante. No, ¿cómo? Pero es legal un restaurante caníbal, che, no jodamos. Y en Berlín. No después en se quejan África. De que los restaurantes chinos nos dan ratas. La verdad, ¿no? Peor sí, sí, sí. Yo no te comería vos. Y bueno, para gusto. Bueno, en China, sí. Una bebé tiene sangre rosa. Ay, porque toma. Es una princesita. Tiene sangre rosa. Y sí. Le sacan sangre. La nena tiene un color raro. Como chicle. Sí. Tiene un color raro la nena. Pero le la sangre es rosa. No, es amarilla. Ah. Y tiene un contraste rosado. Claro. Néstor. Pero tiene los ojitos tiraditos. Mira, pero tiene sangre rosa, ¿por qué será? ¿Será hija de la pantera rosa? No. Pues, ¿qué sé yo? No saben por qué. Bueno. Vamos a ver bien. ¿Y qué más? A ver. En Australia multaron a un conductor por conducir ebrio. ¿Conductor de radio? No, por conducir ebrio su silla de ruedas. Bah. Hay que tener cuidado, porque se hace mucho así que tenés que dejar de pasar, pero qué tendría la silla de ruedas a y a motor, a motor, sí, a motorcito, en curda, sí. En la calle, bueno, lo multaron, está bien, listo, está bien. Y esto es feo, a ver, esto es feo, que tiene todo que ver con la iglesia, ¿no? A un bebé lo ahogaron, lo bautizaron y el cura, ¿sabe qué le hizo? Le apretó la nariz, lo sumergió 3 veces y lo ahogó. Le sacó el diablo que tenía dentro. ¿Pero qué diablo? Lo mató al bebé. Y a lo mejor era el diablo. No, lo ahogó. Pero es una salvajada. Y hablando, de curas, sí, este cura no la ahogó. Pero sí. Pero sí tuvo un touch con la mucamita. En Perú. En Perú. ¿Vio? ¿Vio? Dice que lo filmó. Ay, el propio marido de ella. El marido de ella lo filmó. Hablando de curas y todo eso, el otro día estaba mirando EXN y estaba mirando el crimen de Padre Amaro. Si viene Gatito Coco, a lo mejor nos comenta que es el crimen de Padre Amaro. Ah, ¿sí? Estaba muy buena. Sí, ah, sí, sí, ya lo había alquilado hace tiempo, sí. Ajá. Bueno, ¿y vio? Bueno, el cura este andaba con la sirvientita. Sí. Mm. Y ahora le reclama el apellido al cura. Sí. Ahí hay algo raro. Al cura lo sacaron del coso. Bueno, del orden. Sí, el cura, ya está. El cura dijo: esto es todo mentira. Bla, bla, bla, todo mentira si está pepe. No, pero tenemos así una cancioncita. Escuchemos dedicada, algo: El curita y la criada. A la medianoche llama a su criada Chiri.

Tenemos un mensajito porque de protesta. Porque ni Luis ni Don Pedro adivinaron. Don a ver, Pedro. Ah, bueno, acá tengo un mensaje. Tengo un mensaje. De tono, sí. Sí. No es subido. Bueno, es un mensaje desesperado. Sí. Dice: hola, ¿cuáles serán los síntomas de abstinencia a escuchar mediocres? Les cuento que estoy escribiendo este mensaje mientras puteo, camino por las paredes, trato de comunicarme con Movistar, ya que los escucho por internet, y me contengo para no tirar la computadora por la ventana. Besos a ustedes y caricias al gatito Coco, Vivi. Bueno, Vivi, sí, sí. ¿Qué te puedo decir? Difícil. El gatito Coco lo toqueteo yo. Uh-huh. Hasta ahí nomás te lo permito. Me caía simpática hasta recién. Hasta recién. Bien, tenemos un... Que ojalá no me escuches hoy. ¡Ay, qué mala! Nos escuchás el lunes o el martes. Claro, después le llevamos el... Después pelado. Te mandamos al gatito Coco también. Tenemos un... ¿Qué te viste que te ve? Sí, un quinto. Sí. ¿A quién? Yo no sabía que se llamaba así. Sí, se llama así. Lidia Elsa Satraño. ¿Alias? Pinky. Sí, más conocida como su nombre, seudónimo artístico Pinky. Pinky. Nació en San Justo, provincia de Buenos Aires, el 11 de noviembre, ya poquito falta, de 1935. Va a cumplir 75 años la Pinky. ¿75 años? Sí. Es una periodista. Pero está embalsamada. Tiene que ser bien. Pobrecito, tuvo muchísimas operaciones. La cuestión es política, actriz, modelo, conductora televisiva y radiofónica argentina. ¿Estuvo casada, sabes con quién? Con Raúl Lavie. Tuvieron dos hijillos. Con Raúl Lavie. Leonardo y Gastón, que hicieron un grupo de música que era un asco. Bueno, no importa. No importa, más allá de eso. Tiene una hermana, ¿sabes? Era Raquelita Satraño. La Raquelita, que era más linda que... era re linda. Yo me acuerdo que la miraba. No, que la llevaba no siempre invitada a su casa. A mí me encantaba Pinky como estaba peinada, así toda tirante. ¿No le dolía la cabeza? No. Yo tengo un broche, ahora me está matando. Bueno, tras iniciarse como modelo y locutora radial, debutó en 1956 en televisión. Ajá. Y luego tuvo un breve paso por el cine, donde debutó bajo las órdenes de Leopoldo Torre Nilsson en La Caída, en 1959. Además participó de varios comerciales y en 1958 condujo su propio programa Buenos Días Pinky. Fue consagrada como la mujer del año y viajó a Alemania, invitada por el gobierno de Alemania, ¿no? Y en 1961 otra vez fue invitada, porque fue declarada dos veces en Alemania la mujer del año. ¿Usted sabía eso? No. Bueno, más allá de eso, presentó espectáculos en el Palacio de Bellas Artes de México, en el Lincoln Palace Center, en Cambridge, estuvo por todos lados. Es una mina tremenda. Bueno, en teatro protagonizó Asesinato entre Amigos, Dos Mujeres, Monólogos de la Vagina, bajo la dirección de Alejandra Boero, hizo Prisioneros en la Ciudad. Uh-huh. Bueno, que era de Neil Simon. Bueno, más allá de eso, la fama le vendría dada, sin embargo, en televisión, donde a partir de 1961 condujo con el señor Bernardo Neustadt el programa que se llama Nosotros, que fue clave en imponer el periodismo televisivo como alternativa a la radio, que en ese entonces era dominante. Con Neustadt volvería a colaborar dos años más tarde, en un programa que se llamaba Incomunicados, donde invitaron a Arturo Frondizi, y fue la primera vez que un presidente aparecía en vivo en televisión. Mira si tiene años Pinky. Más allá de eso, entre 1973 y 1978 no incursionó en la televisión. El jueves primero de mayo de 1980 fue la encargada de hacer el traspaso de qué cosa, no. De la televisión en blanco y negro a color. Cierto. En el viejo Canal 7, que se empezó a llamar ATC, Argentina Televisora color. Así que mire la Pinky. Sí. Bueno, y también estuvo en Canal 13 también haciendo lo mismo. Bueno, hasta ahora hizo todo sí, lindo. Sí, sí. La primera transmisión a color, que fue la película Banana, bueno, no importa. Participó en ciclos televisivos tales como Buenos Días Pinky, Reuniones de Mujeres, Don Camilo en Rusia, Pinky Paticas. Pinky Paticas, Teleón se informa, el pueblo quiere saber, a la noche de Pinky, feminísima, con sabor a Pinky, Pinky y la noticia, Pinky la década cerebro. Del 60, la década del 70, la década del 80, Pinky y el arte, Tele 2 se informa, Tele Pinky, parece que fue ayer la conversación, entre otros tantos, ¿no? Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Dipsy, Lala, Po. Bueno, en 1982, junto a Jorge Cacho Fontana, condujo el programa 24 horas por Malvinas, ¿se acuerda? En la cual, bueno, recibían donaciones, ¿se acuerdan? A mí me gustaba la risa de ella. Sí, no tenía nada. No tenía mucho que... Bueno, también hizo con mucha peinado. Bueno... Pero ahora viene lo que a nosotros nos interesa, que es la parte política de Pinky, que en 1925, a través de su a través de su amistad con el señor Rodolfo Terragno, sí. El entonces presidente de la Unión Cívica Radical, la llamó para que participara en política. Sí. ¿Cómo? Como candidata a intendenta de La Matanza. ¿Se acuerda el famoso... ¡Ay, sí! Que andaba... Que decía, Pinky gana. Con las bocas de urnas, qué sé yo. Bueno, ahí perdió con Balestrini y la arrasó. Balestrini, que ahora está ahí en coma. Tuvo esa incursión ahí. Sí. Bueno, más allá de eso, luego tuvo un cargo durante el gobierno de Fernando de la Rúa, de la Secretaría de Promoción de Acción Social. Tras finalizar este mandato, en el 2007 volvió a presentarse como candidata a diputados bonaerense, pero esta vez con Mauri y con De Narváez con el PRO. ¿Qué me dice? Panquequeado a full, ¿no? El 3 de diciembre de 2009, por ser la legisladora de mayor edad de la Cámara de Diputados, presidió la sesión para la preparación, donde juraron todos los diputados que asumieron el año pasado. Ahora, Pinky pasó de ser una conductora bastante reaccionaria, porque estuvo durante todo el proceso militar trabajando con los militares, es más, haciendo el famoso programa ese del 82 para los soldados de Malvinas. Pasó a ser candidata de la Alianza para intendente. Pero se portó bien, muchos años. Fue radical y ahora es pro. Después del mismo presidente. Qué panquecos. Tiene 75, pero. Ahora el 11 de noviembre cumple 75. ¿Qué le podemos dedicar a ella? Y a ella le podemos dedicar tantas cosas como, por ejemplo, a la vieja. ¿Por qué? Porque el 10 de noviembre es el día de la tradición. Es el día ella de la tradición cumpleaños. Y es la más veterana de todo de la Cámara de Diputados. Así que... La vieja. La vieja. ¿Cómo le ve? Ay, qué bonito que... ¿Cómo vino Gatito Coco? ¡Ay! ¡Ay, una! ¡Ay, vine, cura, carejo! ¡Aro, aro, aro! A ver, un aro, aro. ¡Aro, aro, aro! Anoche pasé por tu casa y no me acuerdo. Son estupideces. ¡Ay, no! ¡Adiós! Ah, Gatito Coco, por favor. ¡Un aro para no, mí! No, no, no, no. Para usted tengo poesías mejores. ¡Ay, ah, bueno! Llegó un mensaje. Llegó un mensaje. Sí. ¿Me aguanta, Gatito? Sí, sí. Dice, sí, lo de Pinky es pura coincidencia de principio a fin. Facha hasta los tuétanos. Sandra. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra, por tu opinión. Sí. Me encantó lo de los tuétanos. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué está haciendo, Gatito Coco? Usted dijo bien que el 10 es el día de la tradición y yo vengo con bombacha y... Espero. Ahí está. ¿Vio cómo está? Ay, no, me encantó. ¿Incursioné algo nuevo? Sí. ¿En qué? Soy psicólogo, psicoanalista. Ah, pero no sabía que estaba estudiando. Pero, no, yo soy psicoanalista. Psicoanalista. Sí, pero en el campo, nada más. ¿En el campo? Sí, al mejor estilo Rolón o Bucay. Pero Bucay era un farsante. Sabía que Bucay. No, no, pero yo, bueno. Pero, o sea, en el campo que usted en el toma campo, la nata. En la ciudad. Esa es una propaganda. Sí, la inventé yo. Ah, bueno. ¿Cómo vamos descubriendo cosas, Gatito Coco? Sí. A ver, ¿qué nos puede comentar, Gatito Coco? A ver, cuénteme. Bueno, usted tiene una frase, ¿no? Que es. Sí. Me la puede repetir que yo hago un análisis de esto. Claro. Dice: tú me das lo que compra el dinero, pero jamás tu presencia. Jamás un te quiero. Ese es un diálogo de una histérica. Ay. Una histérica. Y nada más mejor, perdonen mi furcio, nada más mejor es un furcio. No hay nada mejor que un obsesivo, un TOC. Okay. Un trastornado que obsesivo y compulsivo. No, él. Porque las mejores parejas se dan entre un obsesivo y una... Y una histérica como ¿por esta. ¿Por qué se agarra así tanto la bombacha? Porque me aprieta, tengo que ventilar. Gatito Coco, por favor. Claro. El entonces, facón que tiene me encanta. Ver, sí. Cuidado. Tiene un facón. Cuidado. Me encanta. Pero está muy, muy así con las manitas sí, al costadito de la bombachita. Bueno, la cuestión es que la histérica esta siempre va a encontrar algo para que el obsesivo tenga que darle. Y es, por más que le dé, la histérica nunca se va a complacer y el obsesivo siempre va a sentir culpa de no hacerlo. ¿A usted le parece? Sí, sí, sí. Yo tengo muchos casos. Bueno. No se ponga nervioso. Espere, que se le torció el gorrito. A ver. Ahí está. Así, medio norteño, medio echado para atrás. La cuestión es que después de estas discusiones puede ser o que se casen, si son una pareja, y después siga todo igual, hasta que ella le haga otra escena y él tenga que cubrir las cosas, que va a ser solucionado con un viaje, y así sucesivamente van a vivir toda la vida. Y siempre el reproche. Ella insatisfecha y él preocupado siempre por satisfacerla, pero nunca va a lograrlo. Bueno, Gatito Coco, sí. Bueno, qué sé yo. Bueno, el análisis es un análisis bastante bueno para esta canción, ¿no? Bastante sí, buena sí, para esta canción. Porque la canción la dijo Pimpinela, ¿la van a cantar ustedes dos? Sí, sí, Gatito Coco, la vamos a cantar. A ver, si el operador la tiene ahí a mano, vamos a cantar la canción de Pimpinela, que ahí viene. Tiene una intro bastante. Ah, ahí viene. No, no, no. Estamos a full. Lucía Galán, ¿viste? Lucía Galán. Con la flor y todo. Una vista. Ahí viene, ¿eh? Y ahora, ¿qué te falta? Que no quieres hablar, no me puedes mirar. ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué ha cambiado tu voz? ¿Tu manera de ser? ¿Eres tan diferente? ¿Eres otra mujer? Que yo siento en tu boca, tu cuerpo, tu pelo, un muro de hielo. ¿Qué te hace falta hoy? ¿Tiene lopa que lucir? ¿No? ¿Sí? ¿Tienes comida en tu mesa? ¿No? ¿Sí? Y has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un castillo que te hace falta hoy. ¡Vamos todos! Me hace falta una flor, una flor, una flor. Necesito una flor, una flor, una flor. Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro. Que aún existe el amor. ¡Everybody! Me hace falta una flor, una flor, una flor. Necesito una flor, una flor, una flor. Que me haga soñar y me haga olvidar la rutina de mi vida. Que no muerto el amor. Se me trabó. Qué grande, qué grande. Bien, Gatito Coco, usted escuchaste los coros de Gatito Coco atrás, sí, ¿no? Sí, pero me desconcentró. Bueno. Qué linda que le queda la vincha, ¿eh? La vinchita. Escuchen que todavía falta. Es el diálogo de una histérica y un obsesivo, ¿eh? Sí. Y ahora, ¿qué te falta? Y ahora, ¿qué te falta? Fue tan grave mi error que no tengo perdón. Que me puedo ofrecer, que deseas tener. ¿Quieres que te el viento? Tal vez un avión. El tango. Yo te dejo tranquila y vivo encerrado en esa oficina. ¿Qué te hace falta hoy? ¿Pasaste hambre o frío? Di. No. He sido infiel yo contigo. Di. Consuelma, Lobato. Si es que cada segundo, minuto y hora te llaman señora, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta una flor, una flor, una flor. Necesito una flor, una flor, una flor. Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro. Que aún existe el amor. Pam, pam, pam. Me hace falta una flor, una flor, una flor. Necesito una flor, una flor, una flor. Que me haga soñar y olvidar la rutina del mundo que vivo. Ay, que no ha muerto el amor. Canta muy rápido, Lucía. Sí. Ahí está. Tú me das lo que compra el dinero. Ahí viene la frase, ¿eh? Pero jamás tu presencia, jamás un te quiero. Qué profundo. ¡Histérica! ¡Histérica! ¡Malco! Muy bien, muy bien. Excelente. Cada vez mejor. Ay, la verdad, cada vez mejor. Las voy a contratar para mi nuevo programa. Bueno, esto se lo vamos a dedicar a Mariano, que cumple años. Mariano, que cumple años, que es mi cuñado. El cuñado de Néstor. Sí, sí, y un saludo a la Cochi y a Carlito. Qué coso. Sí, sí, sí. Y acá ya me están llegando críticas. Bueno, y ahora... Críticas. Sí. A ver, ¿qué me van a decir? Va, a ver. Vi pasar oyentes corriendo para tirarse debajo del colectivo. ¿Cómo, Héctor? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, y yo... Gracias, mi amor. Y yo tengo que dedicarle este programa y todos los programas de mi vida a mi mujer porque mañana cumplimos 8 años de que ella me soporta. 8 años que te soporta. Me soporta. Me parece dos criaturas de por medio. Muy bien. Bueno, gente... Feliz 8 años. Sí. Y... Que no se muera la culebra de... No, por favor. ¿Las nenas con quién están? No, están en casa. ¿Están en casa? Sí. En la puesta al aire hoy estuvo el señor... Santiago Rossi. Gracias. Gracias, Santiago. Santiago querido, Santiago adorado. Vino la señora. ¿Quién? Usted. Ah. Marisa Villegas. Ay, sí, gracias. Hermosa con esa. Con esa vincha, porque me hacía falta una flor. Sí. Claudia Bramovsky estuvo en la producción. Sí. Y en la conducción, Néstor Benítez. Sí, y yo el mejor, el máximo. Y usted con el único. Esas bombachas. A mis clientes, saludos. No pele el facón, ¿eh? No, no. Bueno. El gatito de coco. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.